Para comenzar, podríamos decir un poco que se trata de un proyecto de minero, de oro aluvional, que tiene que ver con la extracción de oro en el río, que se localiza en el Arroyo Blanco, en Epuyén, en una zona en donde hace más de 40 años se viene realizando extracción tradicional de oro del río, lavado, ¿no? En bateas la gente va y lava oro hace más de 40 años en ese sector. Sin embargo, se trata en este caso de un derecho minero otorgado a un particular. Es un derecho minero que data de 1998, una manifestación de descubrimiento que data de 1998, que estuvo a cargo primero de una mujer de nombre Schoenauer, de apellido Schoenauer, y que luego transfirió a su hijo, Alejandro o Alex Schoenauer, que vive en Estados Unidos y que tiene un apoderado en Epuyén que se llama Fabián Zúñiga, que está como apoderado del proyecto. Este proyecto salió a la luz en estos días porque el pueblo de Epuyén tomó conocimiento a partir de una vecina que leyó sobre la renovación del permiso de explotación en el boletín oficial. Eso, si no me equivoco, es una renovación que se le da en el mes de noviembre o diciembre del año pasado, cuando estaba comenzando lo que todos conocemos y es público, digamos, de el brote de hantavirus en Epuyén, ¿no? Y lo digo porque es un poco a raíz del proceso de organización que llevó adelante la comunidad de Epuyén a partir de ese brote que se da lo que es el movimiento actual en relación con el proyecto Mina Puma. La compañera, la vecina, compartió esa información que había encontrado en un grupo de WhatsApp de la mesa de vecinos de allá de Puyén en relación con el tema del Janta, y se generó una alerta general, digamos, que derivó a que se armara un nuevo grupo de WhatsApp específicamente para este tema, y se habilitó un proceso de estos. La verdad que es como que son hermosos en cierto sentido estos procesos de organización de vecinas y vecinos que tienen una forma horizontal, que tienen una forma autónoma, que tienen una forma, que tienen nuestras formas, ¿no? Nuestras formas de organizarnos, que tuvo que ver con empezar a buscar información sobre de qué se trataba ese proyecto. Y al mismo tiempo se encontró una circular que daba cuenta de, o una disposición que daba cuenta de un permiso del Instituto Provincial del Agua, del IPA de Chubut, de uso de aguas del Arroyo Blanco a la misma persona que es titular del derecho minero, este Alejandro Schoenauer. Se empezó a buscar cuál era la conexión entre esos dos puntos porque el permiso de agua se le había dado en términos de un uso turístico recreativo. Entonces se empezó a tratar de buscar cuáles eran las conexiones ahí, ¿no? Y lo que se encontró es que esta gente estaba planteándose un proyecto turístico a gran escala de traer gente a ver cómo se realizaba la explotación de oro en ese lugar. Teniendo el derecho minero, teniendo el derecho de agua, lo que pensaban hacer era eso. La realidad es que vienen explotando ya con una forma que se aleja muchísimo de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en minería artesanal. Esto del lavado de oro en bateas, ¿no? Lo que hacen es chupan del fondo del río el sedimento y lavan el oro que está mezclado en la arena del fondo del río. O sea, imaginemos, ¿no? El impacto que genera eso en la cuenca, porque también, digamos, se remueven diferentes materiales que están ahí abajo, entre los que hay otros metales y otros químicos que se liberan al remover el suelo del río, ¿no? Hay otros métodos que también, tristemente, entran dentro de lo que el Estado concibe como minería artesanal, o dentro de lo que la industria minera plantea como minería artesanal, que en algunos casos incluyen hasta lavado del mineral con mercurio en pozos en la tierra, en donde el impacto es altísimo, digamos, incluso a veces más alto que lo que son los proyectos mega mineros a los que nos venimos oponiendo históricamente en la provincia del Chubut y también en la provincia de Río Negro, ¿no? Entonces, un poco como para tomar dimensión de cuál es el proyecto que se estaba planteando hacer. El proceso de organización llevó a los vecinos a un primer encuentro con el Consejo Deliberante de la localidad de Puyén, una interpelación directa al Consejo que respondió el presidente del Consejo en persona y en la cual se pudo verificar que la municipalidad de Puyehue o el poder local no tenía, básicamente no tenía idea de qué era el proyecto que se estaba llevando adelante y tampoco tenía elementos para responder. Bueno, surgieron un montón de cosas en esa interpelación, pero yo creo que lo más rico, o algunos creemos que lo más rico, fue que se empezó a vislumbrar que el problema no era exactamente la mina, sino qué estaba pasando con la cuenca Puelo en la parte sur de la cuenca, ¿no? Sabemos que la cuenca nos afecta a todos los que vivimos en esta comarca porque es interprovincial, porque es binacional también, porque es agua hacia el Pacífico, y que ha sido un bastión de defensa histórico, tiene que ver con la reserva de la biosfera, tiene que ver con las históricas movilizaciones y el proceso de resistencia en Bolsón en relación con Pampa de Luden, y tiene que ver con empezar a mirar un poquito qué es lo que está pasando en la parte sur de esa cuenca, como decía un compa del otro día, ¿no? Porque de pronto nos encontramos con que para poder pasar al lugar en donde se lava, donde está haciendo este emprendimiento minero esta gente, hay que atravesar un loteo del que no teníamos noticia tampoco en Epuyén. Entonces, como que ahí se empezó a complejizar el tema, y para no hacerla larga, bueno, básicamente contarles que la comunidad de Puyén definió entonces organizarse en asamblea, se realizó una asamblea multitudinaria el otro día, el día lunes, donde se acercaron más de 100 personas al Salón de Cultura a informarse, a compartir y a compartir estrategias de cómo enfrentar estos procesos. Se definió una serie de medidas y de acciones concretas para seguir avanzando en lo que son los diferentes proyectos que de pronto se abrieron, todo esto que tiene que ver con loteos, todo esto que tiene que ver con tomar conciencia de que somos una cuenca, de que somos una cuenca binacional, de que somos parte de una reserva de la biosfera y que entonces tenemos la posibilidad de proteger nuestros territorios, la posibilidad y la responsabilidad. Fue muy interesante porque se acercaron también comunidades mapuche, hubo un intercambio muy, muy interesante sobre cómo podemos hacer para defender nuestros territorios de este tipo de proyectos. Y para comentarles así en general, lo que se acordó como medida concreta es una movilización el día 4. Ustedes saben que los 4 de cada mes en Chubut nos movilizamos en contra de la megaminería a raíz de lo que fue la lucha contra el cordón Esquel. Contra el proyecto minero en el cordón Esquel y que quedó instalado como fecha de lucha en contra de los proyectos megamineros, que el año pasado, por ejemplo, estuvimos súper activos con ese temita de la cantidad de minas que nos quieren imponer. Y también este mismo 4 de abril se movilizan les compas allá en Bariloche, preocupados por lo que tiene que ver con los proyectos de megamineros de uranio, tanto en Río Negro como en Chubut. Creo que es un momento que nos está mostrando claramente a nosotros a partir del proceso hermoso y gigante para mí que están realizando les vecines de Puyén que vienen de atravesar todo lo que vienen de atravesar este verano y tienen esta capacidad de organización para salir a denunciar este proyecto minero en su localidad que rebota en toda la provincia, en toda esta provincia que ya viene diciendo no es no, que ya viene diciendo no pasarán hace muchísimo tiempo, que se viene plantando en contra del negocio minero y del negocio extractivista, ¿no? Entonces, un poco desde ahí sumar esta movida que también va a salir en Bari y de pronto vamos a tener este 4 de abril en Epuyén un nuevo hito del no es no, un nuevo hito del no pasarán y vamos a compartirlo con un montón de compas a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia. Así que eso es un poco la intención de lo que salió de la asamblea, aparte de un montón de otras acciones que se van a ir comunicando durante estos días y que tienen que ver con esto, con seguir organizándonos, con seguir encontrándonos y con seguir buscando las formas de oponernos a este tipo de proyectos, que solamente lo podemos hacer así, según desde nuestro punto de vista, y aquí quizás hablo un poco desde el espacio en el que participo la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, en la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut. Solamente lo podemos hacer como proceso de organización de los propios vecinos, organizados horizontal y autónomamente, tomando decisiones sobre nuestro territorio, lo que queremos y lo que no queremos. Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Espero no haberme extendido demasiado. Un abrazo grande.